este mundo, si conocemos el pasado, controlamos el futuro. Escucha mi nuevo trabajo. Ha venido el perfecto, es perfecto. Rimando palabras como de rápido va el tiempo, sentado en el sillón de mi escritorio. Mis. Idea, pero no soy tan retrógrado como para dejar de pensar. Planificar, tío, no tiene sentido huir de algo que me gusta. Y si te disgusta, acapara tu libertad. Soy un puto asesino, me pongo fino. Soy pan y vino, Dios por aquí no vino. Está de camino, pienso cortarte el rollo como un rabino. Te gusta joder la marrana, pero aquí no vivo. Siéntate, niño, que yo te cuento la historia del invento. La vida del esperpento. Más de 2000 años han pasado y como todo ha cambiado, las ciudades han crecido hasta llegar al mismo cielo. Guerra sin cuartel, la vida es un drama, el odio te inflama. A él, con fuerza, un uno en mi panel, más dulce que la miel, esclavo de la vanidad. Yeah.